Yeah, yo mal, se te trató niño, Dual, Wonka, Chapote, ¿qué fue? Ella cuando sale para el tráfico, está buscando un busto, la bebé invicio. Ella está muy dura, está prosti, es un cañón. Se hace la difícil, pero hoy yo leo. Sábado en la noche, fin de semana. Yo en la calle, hay una pile cara. Mucho botelleo y gastando balas. Y las putas van a amanecer en el jala, jala, jala, jala. Mauro.